La Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa tiene el gusto de anunciarles que por primera vez en la historia de las estrategias en el sector turístico del Estado, llevaremos a cabo una estrategia de promoción internacional para la entidad en los mercados objetivos de Estados Unidos y Canadá. Con este proyecto se cumple con la estrategia de posicionar a Sinaloa con una visión integral como destino, así como también el compromiso del señor gobernador anunciado el pasado 29 de junio durante la firma del convenio de tianguis turístico aquí en Culiacán, mismo que busca triplicar los esfuerzos de promoción turística internacional para Mazatlán y el estado de Sinaloa. Es muy importante señalar que este tipo de estrategia se hace por primera vez en Sinaloa. A través de esta, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, y con ello lograremos impulsar la imagen de Sinaloa, de Mazatlán, de los pueblos mágicos, así como de Culiacán y Los Mochis en los principales mercados emisores de turismo para Sinaloa. Hay que hacer aquí una importante pausa para comentar que lleva una carga estratégica de mucha calidad para que esta estrategia sea la plataforma de posicionamiento del Tianguis Turístico Mazatlán 2018 para los mercados internacionales. Los servicios que se han contratado se basarán en un plan de comunicación integral, el cual contendrá los siguientes aspectos: planeación, estrategia, administración y contratación de medios, conceptualización creativa y de producción, mercadotecnia digital, un punto muy importante, relaciones públicas de los destinos, una atención estratégica para las marcas de los destinos, pero aún así llevando a los destinos con los jugadores importantes a través de las relaciones públicas. Programa de relaciones con los medios de comunicación, programas de viajes de familiarización, programas de ferias y eventos.